Molinucha, dedicado a todas las madres. Desengaño, no te vas a tu casa un día sin que sufra un desengaño. A mí mi madre me lo decía, hoy me lo dicen los años. Razón mi madre de mi amor mal tenía. No es ninguna cosa rara que a mi edad me den de lado. Eso que vuelve en la cara, mis amigos han llamado. Hoy que la vida ha querido echarme encima unos años, parece que se han unido para darme un desengaño. Este pago que hoy me dan es el que recibe el hombre cuando llega a cierta edad. Mentira, esto es mentira, nada en este mundo es verdad. Tienes dinero, te mira, no lo tienes, no es. Lleva muchos desengaños. El hombre cuando envejece pasa desapercibido. No le echan cuenta la gente, Dios mío, de mi alma, por muy grande que yo sea.